Habíamos anunciado al inicio de nuestro programa la presencia de Natalie Herrera. Ella es arquitecta de profesión, pero gestora cultural. También es artista, pinta unas acuarelas formidables, ligada con un compromiso de amor, de cariño realmente a la ciudad de Quito, a su país en general. Y inquieta ella un poco por también las áreas sociales, ¿no? Entonces, una caminadora incansable, digo yo. Está con nosotros esta mañana el invitado precisamente porque quisiéramos saber un poco qué pasó el año 2019. Entre algunas cosas que ha hecho Natalie y que es lo que vamos a conversar un poco el día de hoy, es este proyecto WASI. Decíamos fuera de micrófonos, hacía cuenta de un poco que eran como 5 o 6 años y me parecía mucho, ¿no? Pero son 6 años. Y el tiempo pasa rapidísimo y entonces si no lo aprovechamos y no nos ubicamos en él, pues perdemos cosas maravillosas. Sin más palabras, un abrazo grande, Nati, gracias por estar con nosotros. Pues esta es tu casa, te queremos mucho y además apreciamos y valoramos inmensamente el trabajo que tú realizas. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación, por recibirme con tanto cariño, siempre es un gusto para mí estar aquí. Sí, Proyecto WASI, como estábamos comentando cuando iniciábamos fuera de micrófono, ya lleva aproximadamente 6 años. Fue un proyecto que se inició con pequeños talleres, pequeñas actividades, murales que realizábamos indistintamente en diversas comunidades, pero eran itinerantes. Eran muy cortitos, era de un día, eran trabajos de semanas, pero no tenían una constancia precisamente porque estaba solo yo en un inicio. Pero la gente fue conociendo este proyecto, fue apropiándose del mismo y fueron sumándose. Entonces, al sumarse, permitió que esto crezca y se puedan hacer muchas más actividades. Con el conocimiento de las personas que se han ido sumando, se ha permitido expandir y ya no solo desde el tema empírico, ¿no? Todo este tipo de actividades, sino ya desde un tema más, desde una parte ya más organizada. Entonces, ahora contamos, por ejemplo, que está a cargo ahora como directora Verónica Alvear, que es una persona que maravillosa, se ha dedicado al 100%, con ella se han realizado actividades en la montaña, en Toctiuco, que este año, el año que pasó, el 2018, se fortaleció justamente ya un proyecto que ya no fue itinerante, sino más bien ya un proyecto que tenía sus objetivos, sus bases, que fue desarrollado y, mejor dicho, es desarrollado todavía en el sector de Toctiuco. Entonces, en este sector, nosotros con nuestra otra compañera, que es Salomé Solórzano, que es estudiante de biología, entonces se concatena todo tan bien, o sea, han ido llegando las personas correctas. Y de esa manera también con todos las redes, como cuando hicimos el conversatorio y hablábamos de la importancia de tejer estas redes de amigos, que tenemos estos conocimientos en común, esta sensibilidad y poder tejer para que esto sea más grande y aportar, ¿no? Entonces nos ha permitido hacer muchas actividades. Ahora, ¿qué les hizo decidir a ustedes trabajar en Toctiuco? Bueno, iniciamos, estábamos realizando todas estas actividades, como fueron ya sumándose al proyecto que, como te comentaba, Verónica Almear y Salomé Solórzano. Verónica está ya haciendo su tesis de veterinaria. Ya. Y Salomé, como estaba contando, está en su carrera de biología. Entonces, bueno, yo en el tema del arte y todo el tema de una estructura de ciudad, entonces fuimos dándonos cuenta que todo el tema de flora, fauna, era fundamental. Entonces, uno de los lugares más lindos, justamente por este tejido que hemos tenido con otras organizaciones, en este caso fue las organizaciones que llevaban a cargo Rafael Racines, Patricio Andrade también, nos permitieron conocer este sector más a fondo, porque Toctiuco es considerado un barrio peligroso, es ante los ojos, en el imaginario de la comunidad quiteña, Toctiuco es un barrio peligroso, es una zona inaccesible, es una zona peligrosas, ¿no? Donde ocurren asesinatos, cosas así. Pero tú estás 6 años allá, ¿y cuál es tu versión del mismo tema? Ese es el agradecimiento que se tiene que hacer, como te comento, a Patricio y a Rafael, porque ellos nos dieron esta otra visión de este sector, nos enseñaron la otra cara, nos enseñaron que si bien todos los lugares son peligrosos en algún momento, hay que verlos con otros ojos, y la sociedad misma es la que lo puede liberar de ese estigma. Entonces, al nosotros ir conociendo, visitamos La Chorrera, caminamos por la ruta Humboldt, el mirador, que es un mirador bellísimo. Entonces, nos enamoramos de este sector. Y bueno, mis dos compañeras tienen un conocimiento más extenso sobre aves y plantas, y ese es el lugar perfecto para observar. Ahora que te escuchaba, y bueno, he visto algunas fotografías que dan cuenta también de lo hermoso que es el lugar. ¿En algún momento no se ha pensado potenciarlo como un espacio turístico de la ciudad de Quito? Es exactamente el proyecto que tenemos en mente. Entre todas estas personas que se han sumado al proyecto, que han estado colaborando, participando, están guías de turismo, personas que conocen sobre todo este tema de potenciar estas áreas, pero bajo un turismo responsable, ecológico, incluso social y comunitario, que no venga una operadora turística y se apropie del lugar y desplace a la comunidad, sino al contrario. Tenemos aquí grandes ejemplos, como es en la comunidad del Salinerito, por ejemplo, que hacen turismo comunitario, valorando y generando recursos a través de la belleza que tienen, protegiéndola, cuidándola, y toda esa riqueza que ellos pueden empezar a potenciar, la reparten entre la comunidad misma, que es lo ideal. Entonces, esa es la idea. O sea, nuestro proyecto es alrededor de unos 3 años en el sector. A partir de ese tiempo nosotros ya migraríamos a otro espacio, siempre con un seguimiento, pero la idea es que toda la gente que hemos llevado para que conozca, para que haga avistamiento de aves, para que camine, para que haga el recorrido por la ruta Humboldt, o coma en el mirador con los emprendimientos de las personas de la comunidad, ha sido organizado por nosotros. Entonces la idea es que ellos puedan empezar a desenvolverse solos, sin tener que estar la presencia de Vero, de Sal o de mi persona. Entonces, esa es la idea, que ellos puedan desenvolverse solos, que puedan incluso ellos ser los guías de tanto de avistamiento como de los recorridos, y saber y conocer sobre sus plantas para que ellos puedan explicar y compartir. Claro, pero Nati, me darás la razón que para todo esto sí se necesita una organización, digamos, una organización barrial en este caso, ¿no? Y que se vaya reproduciendo el conocimiento, que se vaya multiplicando, ¿no? Es algo como los estos guías, si hablamos de otros sitios un poco fuera de Quito, pero igual, dentro de Quito debe haber mucha historia de Tocchuco, sin duda alguna. Deben haber muchos hechos que no los conocemos y que, puestos en valor, pues van a dar otra dimensión de Tocchuco, ¿no? Claro. Bueno, tiene una riqueza histórica, cultural, visual impresionante. Entonces, nosotros estamos trabajando justamente en estos sentidos, en el del conocimiento. A través de la pintura mural, nosotros estamos dando a conocer plantas y aves nativas. Entonces, de esa manera divulgamos ese conocimiento que es ya más científico, más, como que nos puede ofrecer Salomé. En ese mismo caso estamos trabajando con Vero, que es el tema en cambio de la fauna urbana, que nosotros hemos llevado a algunos extranjeros a este sector y les encanta, se quedan maravillados, pero se asustan también de la cantidad de perritos que hay en la calle. Entonces eso es algo que para una persona sensible choca mucho, ¿no? Verles en malas condiciones a estos seres vivos. Entonces ese es otro de los ejes. Empezamos con el uno, ¿no? Que es flora y fauna nativa y la protección de la misma, el tema de fauna urbana de compañía, que son perros y gatos, los perritos en malas condiciones, en basureros, desperdigan la basura, los gatitos cazando aves, mariposas de la zona. Entonces, estamos trabajando en un proyecto, le conoces también a Fernando Arroyo de Terra Animal, claro, claro. Entonces, él es un gran apoyo también, estamos trabajando con otra arquitecta, Alexandra Villacrés. Entonces, es un equipo que se ha ido conformando, ¿no? Y otro de los ejes es justamente la intervención en estos espacios, pero de una manera muy respetuosa, que una intervención arquitectónica sin construir. Entonces, ¿a qué se refiere? Es una intervención urbana, pero que sea simplemente de equipamiento, de señalética, de contenedores, de separación, de basura, y no construcciones agresivas ni espacios que vengan a atentar con claro, un espacio que sí, tan maravilloso. Ahora que hablas de los perritos, me recuerdas, yo creo que igual han pasado 3, 4, 5 años, desde la primera vez que nos juntamos acá. Afortunadamente, yo digo, nada es como de coincidencia, ¿no? Por algo pasan las cosas. Y luego nos acompaña Fernando Arroyo y a algunas personas que has tenido la gentileza de traer al programa, de invitar al programa. Este problema de los perritos, mira, han pasado 5 años, pero no hay solución, y es increíble, sigue pasando el tiempo, pero yo creo en lo personal que pues el rato que solucionemos el problema de los perritos callejeros, solucionamos un 60% de un problema de salud pública, ¿no?, de higiene urbana, la preservación precisamente de otras especies de animalitos. Es impresionante, he visto en algunos barrios, porque es un tema que me preocupa por motivos inclusive de trabajo y todo. Ya he hecho visitas, miro, converso con la gente, y claro, no nos aislamos de la cuestión de pobre animalito, entonces yo le doy en esa botella rotita o lo que quiera, le pongo una botella plástica, ¿ya? Le cortamos la botella, le pone agüita y le pone en el patio, con sol, con viento, con todo lo que tú quieres. Entonces, para esa persona cree que hace una obra enorme. Al lado, pues, un trozo de pan, dos panes, lo que sea, de aquellos que ya nadie va a comer, para el perrito. En el mejor de los casos, unas pepitas, ¿ya? Por favor, no sé si yo me equivoco, pero eso no es hacer una obra realmente. Creo yo que no lo estamos haciendo, ¿no? No hay vacunación efectiva. A mi barrio han llegado una cantidad de campañas. Pregúntame cuánta gente sale o ayuda a recoger estos perritos callejeros, porque se van 5 o desaparecen 5 y llegan 15. Entonces no es falta de cariño, ¿no? Pero hay que ponernos serios en eso. Sí, de hecho, hay un proyecto muy interesante que les invito a que visiten, que les invito a que conozcan, porque hay un mal entendimiento sobre estas organizaciones, ¿no?, que tratan de ayudar a los animalitos, y la gente piensa que es responsabilidad de ellos rescatarlos, cogerlos de las calles, o si encuentran un perrito, llamarles y decirles, tengo un perrito, por favor, recójalo. Ajá, no es esa el tema, ¿no? Es una organización, es una chica, el proyecto se llama RIE, y si lo buscan, les invito a que lo hagan, pero para colaborar. Este proyecto es una es una chica con su esposo que empezó rescatando perritos, pero se dio cuenta, gracias al apoyo de Fernando Arroyo, con todo el conocimiento que él tiene, de darse cuenta que realmente la solución no está en cogerles a los perritos y hacinarles en un pequeño espacio. Si bien es cierto, no les faltará comida, no les faltará, están hacinados, y eso no es saludable para nadie. Entonces, lo que hacen es el proyecto Ares, que es atrapar, esterilizar y soltar. Entonces, con este proyecto, lo que hace, en vinculación con otras organizaciones, porque esto es un proyecto muy serio, es un proyecto muy muy bien logrado, entonces lo que hacen es acercarse a comunidades ya identificadas de perritos que viven en manada, esterilizarles, hacerles un pequeño tatuaje, porque resultaba muchas veces que les esterilizaban, les abrían para esterilizarles y ya estaban esterilizadas. Entonces era pérdida de recursos, doble trabajo y claro, afectarle también al animalito. Entonces es un proyecto muy interesante, porque de esta manera realmente se salvan vidas, realmente, porque no se les hacina, son animalitos que ya tienen un sector determinado donde la gente les da de comer, donde ya tienen donde dormir, pero ya sin el problema de que sigan reproduciéndose y de que esos cachorritos a dónde se van o cómo van a estar. Entonces les invito a que visiten este proyecto. Esa es la idea que tenemos también en el sector de Toctiuco, esterilizarles para que la gente tenga una mejor imagen, tenga salud pública, de lo que estábamos hablando, los perritos estén en condiciones. Hay un perrito ícono allá en Toctiuco que es Sam. Nosotros nos hemos encargado como de potencializar la imagen de los animalitos para que se den cuenta que ellos pueden ser parte de la comunidad y no solo un mueble más en la terraza. Entonces este Sam camina con nosotros, sube, baja, con él nos tomamos un montón de fotos, él conoce la ruta Humboldt, él cuida a su manada, que seríamos en este caso todos nosotros, cuida a la niña con la que vive, se llama Juliana y es el futuro de Toctiuco. Es una niña que le encanta pintar, ya sabe de aves, ya sabe de plantas, siempre está presente en todas las reuniones, en todas las actividades. Mira eso, qué interesante. Es el futuro de Toctiuco, digo yo. Yo quiero, por cuestiones de tiempo, solamente ya nos quedan un par de minutos. Primero agradecerte, como siempre, gracias tu compromiso por el país, por Quito. Gracias lo que haces. Y comprometerte ciertamente a ver si podemos conversar y hacer un nuevo encuentro, tal vez para febrero, con el proyecto Ares, por ejemplo, sería importante, lo uno. Pero lo que yo sí quisiera para febrero, así también como comprometerte públicamente, es que invitemos un poco a la gente de Toctiuco a que venga a conversar, ¿qué ha pasado? Sí, eso sería maravilloso, sí. Tenemos personas muy involucradas, muy sensibles con este tema, y una de ellas es Carmita, la mamá de Juliana. Es qué una maravilla. Persona, es una mujer emprendedora, es una mujer líder, es una mujer que ha sabido llevar a su comunidad y está en ese proceso justamente de ya empezar a caminar solos, ¿no? Que esa es la idea. Entonces, ella está básicamente a cargo del sector, gracias a la gestión que ha hecho Vero. Todo ese proyecto se está concatenando y tejiendo con otras organizaciones, con otros espacios como el Museo Yacu, como organización Avesquito, entonces se va sumando con otras actividades y esto va creciendo y claro, la gente de Toctiuco va aprendiendo todo eso y tiene mucho para compartir. Qué bien, entonces nos reunimos con ellos aquí. Sí, como siempre un gusto. Nati, qué alegría volver a verte, saber que el proyecto camina y camina a buen paso. Siempre bienvenida, tú sabes, esta es tu casa, es tu espacio también. Así es que, pues, nada, te esperamos aquí para febrero, ¿te parece? Muchas gracias, sí, totalmente de acuerdo. Tenemos que despedir nuestro programa el día de hoy. Un abrazo, gracias a María José, quien hace posible este programa desde los controles. A ustedes, amigas, amigos, un abrazo grande, mil gracias, su confianza. Mañana a las 9, estamos en La Rayuela. Buenas tardes. Gracias.